Habiendo pasado ya 6 minutos de las 12 de la noche, damos comienzo a una nueva emisión de Bomba de Potasio. Mi nombre es Flore Cheto y junto con Pablo González los vamos a acompañar en la conducción, musicalización y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Fénix. Sí. Faltó, siempre falta algo. No saliste recién. Bueno, esto es FM Fénix. ¿Cómo va? Naturalmente. Bien, ¿vos? Bien, súper bien. Muy contento de estar nuevamente haciendo Bomba de Potasio. Tuvimos un descansito. Sí, tuvimos un pequeño descanso. Sí. El saludo para los que quisieron escuchar y no pudieron. Sí, el saludo para Fede que nos dijo por Twitter. Hace recibamos enoja, juntos la primavera. Sí, Fede. Lo dejamos en banda. La otra vez que tampoco hicimos programa, después me lo encuentro a Fede, porque yo soy amigo del no, me lo encuentro por fuera del contexto de la radio y me dice: son unos boludos, no hicieron el programa. Son unos boludos. Se reenojó, dijo: yo estaba el domingo, los estaba esperando y ustedes no. Bah. En fin, bueno. le traicionamos. Íbamos a pasar una emisión vieja en un momento. Más no. Más no sucedió, me parece. Después no terminó pasando eso tampoco. Che, y no estamos solo nosotros dos, sino que contamos hoy con la presencia de alguien que vino como invitado en su momento, como invitado musical, y hoy vino porque pintó. Hoy vino porque hay eclipse. Sí. Facundo Banquina Casetari, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablito. Bien, qué bueno. Qué lindo volver a hacer radio con vos. Esto, los que están escuchando, lo debe saber ninguno, o muy pocos, que nosotros teníamos un programa el año pasado, que fue un gran programa, lo disfruté mucho. Estamos hablando de los acústicos de Reconquista, en FM Reconquista, allá en Suárez. Sí, lindo. Pablo, ¿existe la posibilidad de que tenga más retorno aquí? No. Sí, ¿tenés una perilla de volumen hacia el centro, justo frente a Flore Cheto? ¿Tenés un potenciómetro? ¡Oh, qué excelente! Ahora sí, ahora escucho todo. Ahora es otra cosa, ¿no? Sí. Lindo programa de los acústicos, nos divertimos y vos me enseñaste un poquito de lo que se trata la radio, que callate, nunca había hecho. Ay, no sigan. Mirá, entre que la luna está roja, yo estoy sensible y vos estás muy lindo, puede pasar cualquier cosa. Bueno, y también tenemos a una persona que estaría bueno por ahí si quisieras entrar a saludar, porque antes estuve hablando con vos en el aire de tu emisión. Estamos hablando de Julián Terrado, que ha emprendido... Está entrando en vivo al estudio en este momento. Sí. Estoy relatando todo lo que está pasando. Hoy fue el debut. No, ayer. Ayer. El otro domingo. Muy buenas noches. En realidad el debut fue el domingo pasado, con un programa 00 que me encargué de que nadie escuche, salvo la oyencia habitual de la Fénix. Muy buenas noches, equipo de Bomba de Potasio, haciendo malabares con una gamba en el aire. Gracias por invitarme a pasar a saludar. No, al contrario. Qué bueno tener vecinitos nuevamente. Teníamos a Sociedad de Impostores y después dejamos de tenerlos y ahora tenemos... ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre eso? Claro. Yo quería mandarle saludos, pero no sabía cómo. ¿Perdón? Te hablamos a vos, Julián. Sí. ¿Tiene nombre el emprendimiento radial? El emprendimiento radial nuevo se llama... Radiofónico. Corre mi cartera. Pasale que... y que no vuelva. Remite a un juego de la infancia muy divertido. Y dar una trompada, ¿no? Un blog que le tuve mucho cariño. Lindo nombre. Sí, es música más que nada de momento, porque justamente lo que comentábamos con él era lo difícil que se hace armar un programa estando solo. Siendo la única voz y demás, pero yo no sé por qué seguimos hablando de mí, si es el programa de ustedes. Porque nosotros no tenemos tanto de qué hablar. Porque podemos, además. Mirá. Claro, sí, hablando igual de vecinos, con Happy te puedes enterar de las vecinas que tenés cerca. Sí. Vamos a hablar de una aplicación que para mí es nueva, creo que para todos nosotros es nueva, no la conocíamos antes. Sí, yo la conocí hace 2 horas. Sí, no, yo también, cosa de 2 horas. Se llama Happen. Sí. Describíla brevemente, en la menor cantidad de palabras que puedas. Sin repetir y sin soplar. Es una aplicación en donde te aparece la gente que usa esa aplicación que te cruzaste. Durante, o sea, el día. Claro, vos estás en el tren y de repente viste una chica que te gustó. ¡Para ahí, hablale! No, flaco, no. ¿Cómo que te no? Abrí Happen. No entendiste y nada. Y le tiraste un crash, no sé. No, atenta, nunca lo utilicé, pero algo muy lindo en esta urbe que es el levante callejero. Sí. Bueno, un amigo, hablando del tren y de ver a alguien en el tren, un amigo había inventado una página que se llamaba Ayer Pasé, ajá, que era una página donde vos podías entrar y postear, como, bueno, ayer pasé, estuve en el colectivo, no sé, 118, y vi a un chico leyendo tal libro y me pareció lindo. Claro, ahora bueno. Y se entraba esa persona y decía, che, era yo, bueno, se encontraban. Había el Collana, el Collana, y ahora no es necesario, es increíble. O sea, ahora cada individuo, cada ser humano tiene una computadora en su mano todo el tiempo. Sí, sí. Es cierto. Bueno, yo no. O dos, pero incluso. O dos, sí. Yo hay días que ando con 64 computadoras en la mochila. ¿Sabes lo que pesa? Te dije un millón de veces que no exageres. Le podemos decir a la gente que esté escuchando en este momento que si así lo desea puede comunicarse con este programa. Tenemos un Facebook. Y tenemos Happen. Estamos en Happen también. Nos pueden buscar ahí. Buenísimo. Nos pueden buscar como Bomba de Potasio en Happen. Sí. Estamos, y te conocemos en Happen. Estamos siempre acá, en Fénix. Claro. El Facebook es Bomba de Potasio. Se me arruinaron los auriculares. Sí, estamos con problemas técnicos. Por eso hacemos un el par Twitter de silencios. También se llama Bomba de Potasio. Y hay teléfonos que nadie nunca usa. 4798-9454 y 4793-3510. Mezclé unidades y decenas. Sí, veo. Lo hiciste mixto. Porque soy rebelde. ¿Qué va a hacer? Yo voy a sugerir lo siguiente. Voy a sugerir que reproduzcamos una canción hasta que podamos solucionar la cuestión del retorno y todo eso. Bien. Y vamos a escuchar una canción que es consecuente con lo que está aconteciendo en este momento, que es este eclipse lunar, la luna roja. Es una canción de los suecos Hives. Vos querías escuchar este tema. Sí, pero no es de ellos. ¿No es de ellos? ¿No es de su autoría? No es de ellos, pero no sé quién es. Mirá. Es una lástima. Bueno, la canción se titula Blue Red Moon, que sería algo así como Luna Rojo Sangre. Y suena en el aire de Bomba de Potasio. Ah. Shimmering glare, the moon up above lights up the air. What the blood red moon brings, it should come as no surprise. To a place with the meaning all of you understand, a gathering six holding each other's hands. The willow tit sings as to offer us advice. One can stand. under the blood red moon. The blood red moon under the blood red moon. The blood red moon, ooh, under the blood red moon. The blood red moon under the blood red moon. The blood red moon, ooh, under the... Se van los suecos Hives sonando con su Blood Red Moon. Entramos en el segundo bloque de Bomba de Potasio. Pasaron 17 de las 12 en este lunes 28 de septiembre. Es porque ya es lunes. Sí, aprendimos que ya es lunes, está bien. Sí, hay que decirlo bien. Ya hace un rato nos hemos pasado al lado purista con respecto a eso. Sí, nos faltó decir que la primavera empezó el 23 de septiembre. Ah, claro. Porque y no el 21. Sí. Estuvimos faltando la verdad. El día de mi cumpleaños. Exacto. El día de tu cumpleaños comenzó la primavera. Vos sos la primavera. Ey, mirá. Ay, chicos, los dejo solos, me parece. No, solos no, nos dejás con Happen. Claro. No, vos sabés que no le hace nada bien a mi paranoia ese tipo de artilugios. ¿Por qué? Y no sé, o sea, yo igual no tengo un dispositivo inteligente que pueda determinar dónde estoy. Claro, parado. Por ende nadie te va a poder encontrar de esa manera. No, claro, pero digo, si lo tuviera, me sentiría un poco perseguido. No, sí, a mí no me gustaría tenerlo, me parece. Julia, 34 años. ¿A cuántos kilómetros está? Me gustan los redondos y la garompa. No, son para mí esas aplicaciones, en absoluto. ¿Qué sé yo? No lo son por lo pronto. Hablando de Happen, le mandamos un saludo a Manol, que se comunica con nosotros para decir que conoce Happen. Y dice que te muestra hasta un mapita, sí, de donde está la otra persona. Qué fuerte, muy fuerte. Ahora aproximadamente a un kilómetro me tira acá. Julia, 34 años. Ah, pero son como 10 cuadras. Bueno, sí. Te tiro un mapita, es muy cierto. Y hasta la música que escucha también. Su elección musical. No, esto me pone muy mal. No quiero. Bueno, Maroon 5, pasemos a otra. Cruz. Bueno, de música vamos a hablar ahora mismo. Hablaremos en esta oportunidad de canciones que no fueron cantadas por los cantantes principales de la banda. Cierra la puerta. Porque por supuesto. Se me está entrando la voz por el otro micrófono. Radio, ¿sabes? Verdad. Sí. Decía entonces, canciones que no fueron cantadas por sus cantantes principales. Una idea que hemos craneado aquí con Facu de esta sección. Sí, lo pensé todo el fin de semana. Sí. Armaste todo el programa, básicamente. Sí, lo escribí yo todo. Vos hoy elegiste el tema de apertura, elegiste la sección y elegiste de dónde las canciones que van a estar integrando la sección hoy. Accidentalmente. No, accidentalmente no estoy tan seguro de ello, pero bueno, empezaremos por una de las canciones que elegiste. Que es una canción del disco London Calling de 1979 de la banda inglesa The Clash. Estamos hablando de Guns of Brixton, cuya traducción sería Las Pistolas de Brixton. Uh-huh. Brixton es una localidad del sur de Londres donde creció el bajista de la banda Paul Simonon, que es el compositor del tema. En un lugar muy rudo y marginal de Londres, o que tal vez lo siga siendo. No manejo esa información de cómo está en la actualidad Brixton. Y la canción cuenta como una hipotética contienda entre policías y civiles. Lo que llama la atención es que un año después de que la canción se publicara, ¿no? Sucedería tal cosa como una revuelta policial en Brixton, que fue de gran violencia, que se dio tipo mucho al... Es una zona donde hay muchos jamaiquinos, muchos negros en Brixton. Entonces hay mucha marginalidad por el lado racial, hay mucha discriminación. La canción tiene un componente que es muy, muy reggae. Se puede decir que es una canción reggae, que es un tema reggae. Y no es menor destacar que Paul Simonon creció muy influenciado por la cultura jamaiquina de Londres, ya que Brixton, como digo, era un lugar predominantemente jamaiquino, muchos inmigrantes jamaiquinos, que tiene mucho que ver con lo que también se dio en Inglaterra en ese momento, que eran los Root Boys, que eran vendrían a ser como tenía una tribu urbana de chabones que eran como muy de clase obrera, pero que escuchaban reggae y también, bueno, más luego terminarían escuchando punk y todo eso, como podrían ser los mismos, el mismo Paul Simonon se lo puede considerar un root boy. Y es muy gracioso que cuando le preguntaron, che, ¿qué onda? ¿Por qué escribiste un tema? Dice, bueno, yo empecé a escribir canciones en The Clash porque quería cobrar algo de guita. Claro. Porque las canciones eran mayormente de Strummer y de Jones. Y bueno, él, como ser miembro de la banda, sí adquiría dinero. Que vos me contabas que yo no sabía esto, que él diseñaba... Y trabajaba mucho en la parte gráfica y estética de la banda, Paul Simonon. Claro. Y él, exactamente. En un momento él declara, no te pagan por diseñar los pósters ni las remeras, te pagan por escribir las canciones. Una declaración que él dio más o menos en 1990 para una revista. Escuchamos del disco London Calling, The Guns of Brixton, The Clash. Minutos ya son de este lunes, hace 25 minutos que ha comenzado un nuevo día. Ajá. Saludos a los que nos hacen saber que están escuchando. Que no sé cuántos escuchan, pero Chano, Fede y Manuel nos hacen saber que están del otro lado. El abrazo para ellos. Estamos repasando canciones que no fueron cantadas por los cantantes principales de sus bandas. Recién escuchábamos Guns of Brixton de The Clash, cantada por el bajista Paul Simonon. Un dato que nos quedó afuera, que comentábamos fuera del aire, es que Paul Simonon sí grabó el bajo en el tema, pero no lo tocaba en vivo. En vivo tocaba Joe Strummer porque se le hacía difícil cantar y tocar el bajo al mismo tiempo. Sí, de hecho creo que hay muchas líneas de bajo que las grabó Strummer en los discos, más allá de esta canción. No era el más virtuoso de los bajistas, no. Simonon, ni sigue siéndolo. Lo podemos escuchar hoy por hoy en proyectos como el de Damon Albarn, debut de band de Queen. Alguna vez se presenta él con Damon Albarn, también tocó con Gorillaz. No está tan grande, Simonon. Nah, ¿cuánto tiene? 60, ¿no? Menos. Nah, no, pasa no, que tiene mucha actitud. Sí. Es muy genio. Un capo absoluto. Sí, es un capo total. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Pasamos a la segunda canción, que es In the Cold, Cold Night, canción de los White Stripes de su disco Elephant de 2003. Elephant fue un disco clave para los White Stripes, tal vez es el más exitoso de ellos. Tiene canciones como The Hardest Button to Bottom, tienen la versión de I Just Don't Know What to Do With Myself, que no sé de quién es originalmente, pero sé que es un cover, lo mismo con el de Hives. Sí, que no estábamos seguros en realidad si es un cover o no. Sí, entramos a dudar si no será que es de ellos. No, bueno, lo buscamos tampoco. Si alguien lo sabe, nos puede escribir. Total, estamos ahí en Facebook, Bomba de Potasio, o en Twitter lo mismo. O 4798-9454. Y en Happen. Y en Happen. En Happen. Seguro. En este disco, en Elephant, también está Seven Nation Army. O sea, un hitazo tras de otro. Un hitazo tras de otro. Nota al pie, o una nota entre paréntesis, lo que vamos a comentar ahora. El otro día, con el aquí presente Casetari, estábamos viendo un video de Audioslave cobereando a Seven Nation Army y que la tocan mal. Sí, claro. No. Sí, la tocan ranómal. Incompleta. Claro, no resuelven del todo la línea de bajo. Pam, pam, pam, pam, ¿y qué hacen? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Nunca hacen la segunda parte. Ah. Esto es algo. Sí. ¿Seremos que somos ñoños y nos damos cuenta de esas cosas? Y... no sé, Chu, 30 años. Bueno, In the Cold Cold Night está cantado por Meg White, la baterista del dúo, siendo su partner, claro, Jack White, en la guitarra y voz principal. Él es el cantante principal de la banda, pero en esta canción, In the Cold Cold Night, la canta Meg White, que su nombre es, de hecho, White. White es el apellido de ella. Ah, real. Ellos son ex marido y mujer, Jack White y Meg White. Y Jack White en realidad se llama Jack otra cosa, o no sé cómo se llama. Y ella le dio su apellido. Ella le dio su apellido. Porque son originales, Tiene un mambo con las minas, Jack White. Tiene una banda, tiene dos bandas. Sí, que parece una señora. Sí, primero. Sí. Parece medio una señora. Parece medio una señora. No, pero tiene. Y tiene una fuerza muy femenina, sin duda. Sí, claro. Orson Welles. Sí. Decía que todos los buenos artistas tienen que tener una parte femenina muy desarrollada. Es cierto. Robert Plant, por ejemplo, mirá. Sí. ¿Y las artistas mujeres? También. Bueno. Escuchamos a los White Stripes haciendo In the Cold Cold Night, en la fría, fría noche. I saw you standing in the corner, on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner, come to me again in the cold cold night. In the cold, cold night, you make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, I grow colder. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. I'm gonna love you anyway. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Know that it's warm inside, and Bien, seguimos escuchando canciones que no fueron cantadas por sus cantantes principales, o sea, por los cantantes principales de la banda de las que son la canción. Es medio difícil, ¿no?, de decirlo. Sí. O yo soy un idiota. O también. Las dos. Bien, perfecto. No. Las tres, dice acá. Las tres. Todas las anteriores. Ah, claro, qué lindo. ¿Vos, hay una pregunta del Trivial, del juego Trivial Pursuit, sí, que es, ¿cómo frenan los esquiadores principiantes? ¿Cómo? ¿Cómo? No frenan. Como pueden, es la bien, respuesta. Perfecto. Ah, me encanta. Sí. Muy puto igual. O sea, si estás jugando y te toca esa pregunta, es muy puto. Sí. Te da mucha bronca. Sí, no la sacás. No pensás que va a ser una respuesta válida. No. Claro, pensás que es... Claro, no interpretarías que es una humorada. Es como responder porque pueden. Claro, me gusta a mí mucho el que... Sí. Me gusta a mí mucho el que puede. Bueno, está bien, está bien. Está perfecto. Está bien, queremos, dale. Queremos darle el premio de la lengua. Gracias, gracias. Hablando de la lengua, vamos a escuchar a los Stomp, vieja. Bien. Sí. La lengua, vos que sabes de esto del arte, la lengua la diseñó... Sí, Warhol. Andy Warhol. Ahí va. Master of the Universe. Vos lo apreciás mucho, Andy Warhol, ¿no? Es un genio. Es un bar también. Yo pensé que tenía algo que ver con el tema de que Jagger se pintaba los labios y sacaba... No sé cómo se le ocurrió, pero lo diseñó él. Oh, mira. Sí. Creo que sí, que se inspiró en la lengua de Jagger para hacerlo. O sea, bien, que fue a partir de ahí que se le ocurrió hacer una boca con una lengua saliendo. Pero bien, es muy lindo, es muy sintético. Sí. Es muy genial. Un gran diseño. Es un gran diseño. Podríamos un día... Es como la banana de Velvet Underground. Sí. ¿Qué esa no la hizo él o sí? ¿Sí la hizo él? Creo que sí, es una serigrafía de él, ¿sí? Ah, ok. Bueno, estoy casi segura, ahora me haces dudar. O como el piojo de los piojos, no, mentira. Le voy a preguntar a Warhol si lo encuentro en Happen. El Bayer de Catupecu. Sí, acá, Euge, 23 años. ¿Todo eso es tuyo? Bueno, decía que íbamos a hablar de los Rolling Stones. Son muchos los temas que Keith Richards canta en The Rolling Stones. O sea, no siendo él el cantante principal, sino siendo Jagger. Pero no fue difícil buscar uno entre tantos que no sirviera para dar cierre a esta entrega acerca de canciones que no fueron cantadas por los cantantes principales de sus bandas. Traje para esta ocasión la canción This Place Is Empty, que es un tema nuevo. Tiene como 10 años. Ah, claro. Pero para los Stones es nuevo. Y sí. Sí. Para una banda que se formó en el 63... ¿O 64? ¿64? Sí. Ponele. Que aún existe 10 años, es realmente poco. ¿62? Mira, 62. ¿62? Acá nos tiran la posta. Decía entonces, es de su disco A Bigger Band, de 2005. Yo los vi a los Stones acá en la gira que hicieron cuando sacaron ese disco. Me voló la peluca. Es cierto que la primera canción, por lo general, abre el show Richards, solo. Jumping Jack Flash fue el primer tema. Y es como que sale Richard solo y te pega como una patada en el pecho que retrocedes 2 metros para atrás, una cosa así. Retrocedes 2 metros para atrás, ¿eh? Vamos de vuelta con boludeces. Sigamos. Bien. No, está muy bien así. Katy, 24. Parece que vuelven los Stones. Y quiero ir. ¿Sabés que hace poco volví a ver un capítulo de Los Simpsons, el que transcurre en el futuro? Y que Lisa se va a casar. Sí. Y ella dice, sí, se viene la gira geriátrica de los Rolling Stones. Y ya pasó, de hecho, esa fecha. No, pero y ya, bueno, y seguían de gira. Vos, cuando yo los vi, genial, acá, tenían tipo 70, que fue hace como 10 años. Ahora creo que ahora tienen 72, ponle Jagger. ¿Cómo? Tenían 70 hace 10 años. ¿Qué? Cuando yo los vi a los Stones, ya eran muy viejos, eran muy muy grandes. No sé qué edad tenían. Pero eran muy, muy grandes. Y la vitalidad, madre de Dios, la vitalidad de esos viejos. Sí, más que nada para mí de Jagger, igual, la vitalidad. Lo ves a Richards y parece que se caga a pedazos, pero... Pero sigue flexionando sus rodillas. Sigue haciendo como una sentadilla con la Telecaster que no sé al día de hoy, yo te digo en el 2005. Sí, ok. Efectivamente pasaron... Yo tenía 18, me cago en Dios, boludo. Y la luna roja y la puta que nos parió. Yo no puedo creer. Vamos a escuchar. Y vamos a putear un poco más. Y vamos a decir: This place is empty, la concha de tu madre. Walk right in. Sit on down and make yourself at home. Come on, baby. You're just like. It's funny how things go. and treat me sweet and cool. At least by now you have learned how to love a fool. It's funny how things turn around. It's crazy, but it's true. This place is empty, so empty, so empty. Quinto bloque de Bomba de Potasio, sí, más o menos, ponele. Sigo tentada. Stephanie, 25 años. Bien. No puedo hacer dos cosas a la vez. Ah, estás intentando mandarme el tema y sí. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, bien, más luego vamos a escuchar una canción. No, si no pasamos a otra cosa. No puedo hablar y escribir otra cosa a la vez, no, me di cuenta. No escribas. No voy a escribir ahora, nada. Ahora lo resolvemos de otra manera. Sí. Como pueden. Exacto. Así como los esquiadores. La luna, hoy tan especial, así roja, que nos pone reflexivos a todos. No. Oh, ¿sí? No. Ah. Estaba siendo irónica. Bueno. Bueno, por ahí los pone reflexivos, está todo bien. No los voy a juzgar. No sé, vos sabrás. ¿Te picó una mina, boludo? No, creo que Happen nos pone más reflexivos que la luna. Tal vez. Bueno, y entonces la luna, ¿por qué es motivo de discusión en este momento? Aparte de que está roja y todo eso. No sé, me acordé por estar viendo la luna a oscuras en un patio hace un rato. Hace un ratito nomás. Sí, hablábamos de si afectaba o no a las personas. Claro, no iba a eso ahora, okay, pero gracias. Bien. Gracias por tu aporte, Facundo. No, me estoy muy tentada, no voy a poder, ¿eh? ¿Pero por qué estás tan tentada? Por lo que pasó. ¿Qué está pasando? De los Rolling Stones. Ah, no, lo de la diferencia de 10 años que no existió. Ah. Los Rolling Stones tenían 70 años, pasaron 10 años y siguieron teniendo 70. Me tenté fuerte. Sí. Por la transfusión de sangre por ahí. Claro. No, me acordé de historias de terror y esas cosas porque estaba oscura viendo la luna. No importa. Al lado nuestro, por eso le dio terror. No, hubo unas luces con linterna que no sé de dónde vinieron y me dio un poco de miedo. Eso fue un poco extraño, sí. Era como una película del FBI, algo así. Claro. Y me acordé de una película. ¿Cuál? Y de eso iba a hablar, más o menos. ¿Ustedes vieron 12 monos? Sí. Uno sí, uno no. Cuando era chiquito igual, hace muchos años. Sí, yo también la vi un montón. Que está Bruce Willis, uh-huh. Brad Pitt y todo eso. 12 monos está basada en otra película. Que pocos lo... O sea, no sé si pocos lo saben, pero... Sí, no es muy difundido. Está basada en una película de 28 minutos, en blanco y negro, que más que una película, el director le definió como una fotonovela. ¿Esa duración sería corto o medio metraje? Iba a preguntar lo mismo. Medio, me parece. Está en el límite, porque creo que corto es hasta media hora. Y claro. Medio metraje es como media hora a 50 minutos, me parece. Está ahí, es un híbrido. Es medio para mí. ¿Fotonovela? Sí, lo... se le dice también fotonovela porque es básicamente una sucesión de fotos. Hay muy pocas secuencias donde se ve movimiento. Que es muy sutil, además. Pero loco. Sí, se toma como película. Estoy hablando de La Jetée, en francés significa muelle, el muelle, dirigida por Chris Marker. Y es de 1962, si mal no como recuerdo. Como los Stone. ¿Viste? Exactamente. Estamos siempre hablando de lo mismo. O sea que también tiene 70 años la película. Sí, más o menos. No, un poco menos. Para mí es mucho mejor... perdón por la esnoviada, pero me parece que es mucho mejor que 12 monos. porque... Y sonás Snob. No, perdón. Obvio que sí, continúa. Pero te lo voy a justificar. A ver. Porque menos es más. Me parece súper tenebrosa la película esta. Porque además son fotos en blanco y negro, una voz en off, un uso muy lindo de la música. Me parece que con pocos elementos te mete más en ese clima. Es de ciencia ficción. Voy a contar la historia para el que no vio ninguna de esas cosas. Dale. Es en un... Se sitúa como en un futuro no muy lejano, después de la Tercera Guerra Mundial, que dejó el mundo básicamente arruinado. Y ya no hay vida en la superficie, sino que las pocas personas que sobrevivieron están bajo la tierra. Y hay como dos bandos, un bando ganador y otro perdedor, y el bando ganador somete a los perdedores. Y entre ellos hay científicos que se dedican a hacer experimentos para ver qué pueden hacer con este futuro post-apocalíptico que están viviendo. Y experimentan con viajes en el tiempo. Dicen, bueno, ya que tenemos este presente de la Tercera Guerra Mundial, guerra nuclear, no hay nada, viajemos o al pasado para pedir ayuda o al futuro para ver qué pasó y buscar alguna solución. Y para uno de sus experimentos eligen como conejillo de indias a un hombre que tiene una historia, tiene como un recuerdo muy vívido de su infancia. Se acuerda de haber estado en un aeropuerto y que había una mujer, y levemente recuerda que pasaba, que veía como a lo lejos un hombre que se moría. Su recuerdo es justo en ese momento que el hombre muere. Entonces lo usan para sus experimentos y hace diferentes viajes al pasado y hasta tiene como una historia con esta mujer. Y no voy a decir más que eso, okay, porque tiene después toda una... Nos cagás una la gran vuelta de tuerca. Claro, sí, pero es que ya es linda historia para contarla así, para claro, narrarla. Para que te deje con las ganas de... Sí, es como cuando, no sé, estás a oscuras y contás historias de terror. Sí. A mí es lo que más me da miedo. No, la película a todo color, bueno, que la dirigió Terry Gilliam, 12 monos, tan extravagante, con tanta exageración. Claro, la narrativa del corto o del medio este pareciera ir por otro lado. Sí, o sea, es preciosa. La idea del impacto que pretende generar. Y para mí eso de que sean fotos, una sucesión de fotos, y esa voz en off que te va contando la historia, te mete más en clima. Y está en YouTube, subtitulada. Se puede ver... Me interesó, ¿eh? Me en gustó. Cualquier ratito. La voy a ver. ¿Recomendás verla un día de luna roja? Ahora. Ahora mismo. Bueno, esperen no, que ahora no. Ahora no, sí. Tampoco la pavada. YouTube los puede esperar. ¿Cómo se llama? La YT. Se escribe... La... L-A, espacio. YT, que es J-E-T-E-E. El muelle, sí. La YT, o como se dice en español, la jeta. Claro, eso. Trata de la jeta de un hombre que viaja al pasado. ¿Tema sorpresa? ¿Vamos? No, no tan sorpresa. El que muy me dijiste. Bien, muy sí. Bien. ¿Qué escuchamos, Florechito? Que estéis bien, haciendo easy. We'll be right back. Estamos acercándonos al final de Bomba de Potasio. Lamentablemente. Mal que nos pese, esto está sucediendo. Cosas que pasan. Se terminó la luna roja. Se terminó. También. Acabamos se de nos verlo. Fue. Sí. Sí, por suerte las instalaciones de la radio nos permiten tener acceso rápido de la luna. A la calle y a la luna. Sí, vía directa a la luna. Y a la ionósfera y a la estratosfera. Uy, ¿se acuerdan de eso? Sí. Sí. Qué tipo de nefasto. Qué increíble, ¿no? Porque nefastas son todo, ¿no? Sí. Pero esta parte era un... Sí, era como... Ah, me estoy riendo de vos en tu cara. Sí, era... Sí, tal cual. Y uno también se reía de él, pero... Sí. Te estoy archando sin que te des cuenta. O bastante, te gusta. Claro, o capaz que te gusta un poco. Claro. Otra que happen, ¿no? Sí. Lo que decíamos antes, aparte... Juli, 29 años. Happen. Happen suena un poco a happy. Sí. A pija. Sí. De todas las aplicaciones hacen el juego de palabras con el término app. App. Sí, con app. Bueno, todas no, pero muchas de ellas. Como Start Me Up. Sí, o... WhatsApp. WhatsApp. O Hap. 7up no, porque es una bebida. Tendría no que... es una aplicación. Tenemos que convertirla en aplicación. Sí. Yo tengo un amigo que tiene una muy buena idea para hacer una aplicación, pero que no sé si puedo decirla acá porque tengo miedo que la robe. No la digas, porque sé cuál es y es de verdad muy buena. Pero, no la digas. Pero lo que acabo de hacer es medio malo. Acabo de decir algo que no puedo decir. Ahora le voy a generar el germen. ¿Cómo? Claro, porque estás hablando de lo que no puedes hablar. Estoy plantando una semilla de duda en aquel que está escuchando y ahora tengo unas ganas de decirlo tremendas, porque acabo de decir que no puedo, ¿viste? Como sí. Es el humano. Qué histérico, Pablo. Pero podemos contar la idea de la página porno que te acerca a los parecidos. O sea. Sí, pero es esa. Uy. Es esa la aplicación de la cabeza. ¿Es esa la aplicación, en serio? No. No exactamente. Nosotros dos tenemos un amigo en común sí. Que se le ocurrió una idea para una aplicación que es eso más o menos que estás describiendo vos. Ok. Pero su idea es muy buena. Ok. Dejémoslo ahí. Lo dejamos ahí. Facundo Casetari aquí presente es, entre otras sí, cosas, señor. Un ser humano que toca en una banda de rock llamada No Creo Experimento. Que se va a estar presentando prontamente. Estuvieron tocando ayer. Ayer estuvimos tocando en la cooperativa RB, que queda acá en Martínez, en la calle Panamá, al 1700. Es una fábrica que tuvo varios problemas. No sé exactamente bien la historia, pero los operarios hicieron cargo de la fábrica y varias veces se la han sacado. Esta vez, hace unos meses estuvimos tocando para la recuperación, digamos, de vuelta de los operarios del control de la situación, que fue positivo, digamos, la recuperaron, y hace poco se la volvieron a sacar y la volvieron a recuperar y estuvimos tocando ayer para ese festejo donde también participó Peteco Carabajal, Cactus, y no me acuerdo el nombre de Maleo, muchas otras bandas. Creo que llamaba una de las bandas. Había un muralista que se llamaba Quinto, era el apellido, si no me equivoco. Sí, increíble. Puedo estar equivocado. Yo en mi Facebook hay una foto de él y después puedo buscar alguna data para poner de él, que seguramente debe ser muy interesante. Así que sí, ayer estuvimos tocando ahí, fue la verdad que un placer para nosotros participar de estas movidas que... Estuve presente en el recital y sin querer restarle valor a la causa, que puede ser muy buena, pero hubo una cosa en particular que fue realmente graciosa. Insisto, no pretendo burlarme del trabajador ni nada de eso. Ya sé lo que vas a decir. Es plenamente una cuestión humorística. Te estás atajando mucho, me parece. Sí, no, porque no quiero que suene una falta de respeto, que no pretende serlo. En un momento sale a hablar, creo que era el delegado. Sí, exactamente, sí. El delegado de los operarios. El delegado de los operarios sale a dar unas palabras, mayormente de agradecimiento a los que habían podido hacer posible que el festival se diera, porque había muy buen sonido, se había armado una muy copada, había en un tiro había muy buena onda, sí. Que había venido de distintos lados. Y cuando estaba rematando el discurso, sus palabras, dijo, por último solo se me ocurre una palabra de 5 letras. Gracias, gracias, gracias, gracias. Lo dijo 3 veces, gracias, gracias, gracias, que sí. Por si no contaron tiene 7 letras. Fue muy gracioso. Bueno, anterior a eso sí fue muy gracioso, la verdad que fue muy gracioso. Es como Leloutier cuando dice, me queda solo una palabra, 1000 gracias. Y le dicen... Le hacen como la seña de dos palabras. 2000 gracias. Nos tentamos mucho. Yo creo, Pablo, que Pablo, que hayas hecho tanto preámbulo para... No se escucha, Julián. Creo que hayas hecho... El hecho de que hayas hecho tanto preámbulo para decir lo que dijiste era porque era una maldad terrible. No era una maldad. No, pero parecía que decía algo peor, como... Bueno, no le quiero faltar el respeto a nadie, pero son todos putos. Sí. Una cosa así. No quería faltar el respeto, pero te reíste de un deficiente sistema educativo. Sí, sí. No, lo que fue, para salir un poquito. Sí, para salir un poquito de esto, lo que fue interesante también es que este lugar se va a ser usado para la cultura, digamos, para la gente del barrio que se quiera acercar a hacer shows, a dar talleres de arte y demás, van a empezar a abrirlo para todo el pueblo. Para la comunidad. Sí, para la comunidad, exactamente. Eso es muy interesante. Y también vamos a estar tocando el sábado que viene, ¿3? Sí. Sí. En el río con Pez. Mirá qué bien. Sí. Con Pez. Con Pez. Y con un montón de bandas. Los Dictadores, Reband. Ah, para qué, creo que lo tengo para acá. Ya te tiro la posta, ya te la tiro. Acá está. Sí, con los Dictadores, Reband. Bueno, claro, la velada, la Sierra Pez. Sí. Ah, mirá, lo perdí. Lo perdiste. ¿Perdiste Pez? Che, me parece que tenés un virus en la página de No Creo, porque tenés unas cosas medio porno ahí. No, pero eso, vos estás abriendo el Facebook de Amigo. Tenés que abrir el fanpage, que es el que se usa. El otro no se usa más. No, pero tampoco tengo la data acá. Este de acá. ¿Qué lo parió? Ahí estamos, Creo que ya está acá, el Festi Pez por ahí. Viva Pez. Qué fea la tapa esa de los pitos de Pez. La del disco Cabeza. Sí. Sí, el primer disco. Bueno, sí. Muy fea. Bueno, gracioso. La cuestión es que va a ser allí en el río, en Alvear. Y el río no es en donde suelen tocar las bandas, que es en la bajada hacia el lado de San Isidro, sino que es precisamente en la bajada de Alvear y el río. Es ahí donde está el miradorcito. Exactamente. O sea, así que ahí vamos a estar el sábado que viene. Seguramente va a ser muy divertido, si está lindo el clima, más. Pues si no, se va a suspender probablemente. Y después, lo más importante que tenemos, que lo venimos arrastrando hace un tiempo, venimos avisándole a todo el mundo, el 17 de octubre en City Bar festejamos los 100 shows, que es un evento importante para nosotros. ¿Y dónde queda City Bar? City Bar queda en la avenida Fondo de la Legua, al 2500. Sí, enfrente del ICI. Que bueno, la mayoría que de la gente... auspicia este programa, ICI, por supuesto. Todo ¿Ah, para sí? tu proyecto. Mirá vos. Me voy a Alicia a comprar unas maderas. Me voy a comprar. Ah, sí. Es un Me encanta interno, ir pero, a Easy, pero, fuera de joda. Es un chiste interno. Sí. Easy está muy bueno. Hay un juego que es muy divertido: que vos vas a Easy y contás cuántos chabones tienen chaleco de polar. Y después, cuántos tienen zapatos náuticos y cuántos tienen las dos. ¿What? Es un juego que se hace. ¿En serio? Sí, te lo juro por Dios. La próxima vez que vaya lo voy a hacer. Bueno, y tocamos en City Bar el 17 de octubre con Eric Mandarina y. No me acuerdo ahora, teatro urbano, que es percusión con teatro. Va a ser muy interesante. Y nosotros, festejando nuestros... Festival peronista. Sí, un día muy peronista. Aparte es el 17 de octubre, claro. Y vamos a hacer canciones de todas las épocas. Mentira. No, sí, vamos a hacer muchas canciones que no venimos tocando y que bueno, va a ser como un repaso por estos 3 años que estamos tocando juntos y tocando mucho. Bien, así yo no que... Piola, yo no tengo nada para decir que va a estar pasando prontamente, todo pasa dentro de un rato, pero sí quiero recomendarles a los que estén escuchando el programa que pueden acercarse todos los domingos a las 6:30, acá nomás, a donde está la radio, pero en la esquina de la radio, que es el mismo edificio, entran por la entrada de la biblioteca, que está el Cineclub de Martínez, que bien. Pasan películas re piolas. Hoy pasaron un documental de Joe Strummer que se llama The Future Is Unwritten. Es nuevo, ¿no? Ah, no, ese no es nuevo. Ese lo hemos comentado, lo hemos visto. Lo hemos visto. Es un documentalazo, está buenísimo, lo dieron hoy. Yo no vine. Pero está buenísimo, muchas de las pelis que pasan acá en el Cineclub de Martínez. Sale 30 mangos, pero está bueno. Igual, o sea, nada. Lindo plan para domingo. Voy a venir. Sí. Todos los domingos acá en, no dije la dirección, Aristóbulo del Valle, 199 Martínez, claro. Claro. Acá nomás a unos pasos de la radio. La radio. Después no tengo nada más. Bueno, sí. No, yo no tengo nada tampoco. No, tengo no cosas, pero recién para octubre, para entrar. Bueno, octubre comienza el jueves. ¿Cómo? Octubre comienza este jueves. No, pero... Totalmente indignante. Sí, tenés razón. Ya, ¿viste? Ya somos octubre, claro. No puedes obviar la C de octubre. ¿Octubre? No. ¿Cómo se dice? Eso ya es una provocación. Septiembre. Septiembre está aceptado. Sí, igual es feo, ¿eh? Es muy feo. Él lo dice a propósito. Lo digo, sí, de forno. Lo digo para que la gente se moleste. Y yo no me voy a molestar para no darte el gusto. No, con la rebeldía bebé, aparte. Rebeldía bebé. Yo digo septiembre. Sí, estoy en contra del sistema. Bueno, viejas, nos vamos yendo. Clarisa, 31 años. Será hasta la semana que viene, en una nueva semana. Vamos, estrenamos la semana acá en Bomba de Potasio. Sí, estaba nuevita. Sí. Ya no. Ya la tenemos toda usada. Suena horrible, sí. Bueno. No, horrible, toda yuya. Horrible sería si lo hubiera dicho con el diminutivo, toda usadita. Eso es horrible, ¿ves? Sí, es verdad. Todo con diminutivo suena un poco más feíto. ¿Te gusta yuya? ¿Yuyita? ¿Te gusta yuya? Vos querés ir a la farmacia, ¿no? Sí, bueno. Pero capaz quiero vergasa. ¿Estás emocionado? Parece que llueve. Sí, porque quiero vergota. ¿Qué seguido que vas al cajero automático? Es que quiero verguita. Humor para toda la familia en Bomba de Potasio. Chau, nos vamos. Hay muchas señas de que nos vamos. Basta. Nos vamos. ¿Qué estás diciendo? Haz el cierre. Basta, chicos. Basta, chicos. Hasta el domingo que viene. ¡Mamá!